Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Estamos de regreso y bueno, ¿tenemos algún comentario? Coche Luis, Astro Luis, perdón. Sí, tenemos muchas ventanitas. A ver. A ver, bueno, tenemos a Mari Starlight, que dice, hola, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Saludos, mi querida Mari Starlight. Saludos, linda. Claudia nos manda saludos. Rick Silva dice, hola, Lorna, Kitty Bracho, Astrosenda, y no sé si ande por ahí José Luis. Felicidades por tener al maestro Esteban Mayo. Bueno, pues para mí es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. De aquí tengo que arrancarme a Plaza de las Estrellas para dar una clase. Estoy impartiendo un curso de tarot a nivel profesional. Fíjate tú que se me ocurrió, después de analizar el panorama de las mancias que se practican y que el público las busca con tanto interés o asiduamente, que determiné dar desde hace muchos años cursos de tarot a nivel profesional. En este país, las gentes que leen el tarot, en fin, han sido egresadas del Instituto Mayo desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y ahora, después de más de 25 años de no dar clases de tarot, lo estoy haciendo con mucho éxito. El público va. Me da gusto porque van personas calificadas que tienen estudios universitarios, algunas, ¿cómo se dice? Títulos o licenciaturas, claro. Por lo menos dos o tres. ¿Qué te cuento? Que en otra época tenía una cantidad impresionante de psicólogos. Sí, yo doy clase a muchos terapeutas que utilizan la carta natal. Las cartas del tarot. Como una herramienta más de diagnóstico. ¿Y qué me dices de la astrología? Es que es infalible. Sí, la astrología, ¿verdad? Es maravillosa. Maravillosa. Bueno, entonces, considero yo que, y estoy de acuerdo con un plan de mi madre Carmen Covarrubias, que en paz descanse, que decía, protege a la mujer, porque la mujer todavía en México es vulnerable. Ella no goza de todas las oportunidades que gozan los hombres, y ella es el centro de la familia, la que se encarga de sacar los hijos y la familia adelante. Y hay ocasiones en que ya por su edad no les ofrecen trabajo o las despiden, porque ya pasan de los 35 años. Y eso es una realidad. Y ya no tienen 90, 60, 90, esas medidas ideales. Ah. Mire, yo vivo en Ciudad Santa Fe, ¿verdad? A un ladito ahí en la zona residencial. Y bueno, estoy rodeado de grandes edificios de todas las corporaciones, de las empresas nacionales e internacionales. Y es un desfile de chicas extraordinario. Algunas de ellas las conozco, otras pues... Dígame dónde es para no mandar a mi marido. Pues mira, les pagan sueldos bastante buenos en esta época. Les pagan 25, 30 mil pesos por ser secretarias. Pero tienen que tener 90, 60, 90. Tienen que ser carne fresca. Porque ya muchachas que ya pasan de cierta edad, la sustituyen por otras dos, o sea, cambian una de 35 por dos de 22. Exactamente, ¿sí? Así es. Entonces, ellas se obligan a estar en unas condiciones físicas como modelos, ¿no? Estar perfectas, ¿no? Bien, esto es un problema, porque ¿qué hace una mujer que ya tiene 35, 40 años, cuando tiene experiencia, es una verdadera profesionista? Pues esperar la jubilación tarda mucho. Y ahora que se ha retirado el tiempo, ahora ya le aumentaron más de 5 años, ya no es tan fácil que te jubiles pronto. Tienes que llenar ciertos requisitos y cierta edad. Y esos 30 años que faltan para que te jubilen, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a existir? Es una época muy difícil, no puedes acudir al Seguro Social. Es totalmente cierto, maestro. Yo afortunadamente aprendí astrología. Y entonces les digo, mira, las canas, las arrugas, la edad, te dan una dan una sensación al público de sabiduría, de madurez. Así que en lugar de ser un obstáculo, es un beneficio el hecho de ya tener cierta edad para leer el tarot. Claro. Y es tan, ¿cómo diríamos?, tan noble esta actividad, como no tienen ustedes idea. Normalmente se están cobrando 250 pesos mexicanos, ¿verdad?, por una lectura, pero en el día puedes tener 3-4 lecturas. Y alguien te puede decir, oye, venme a casa a leer el tarot porque no puedo por compromisos, por mi marido que, en fin. Entonces, sí voy, pero consígueme 2 o 3 amigas, parientas, vecinas. Y con mucho gusto, vale la pena la ida, pesos, ¿no? Ya hizo 1,000 pesos. Oye, con eso, si tú ya le sumas, pues sacas tu mes holgadamente. Claro, por, ¿verdad?, supuesto. Bien, pero al estudiar el tarot vas a crecer mental, emocionalmente, vas a madurar, porque vas a conocer las reglas de la vida, las soluciones que vas a poder aplicar en ti, y vas a desarrollar una facultad que tú tienes extraordinaria, que es la intuición. Sí, así, ¿verdad?, es. Comunicarnos con la mente universal, fuente de todo poder, a través de la inspiración, de la iluminación. Y esta actividad te hace crecer espiritualmente mucho. Claro. Ahora, lo que yo les enseño no solamente es el tarot, les enseño psicología, les enseño los misterios, les enseño astrología básica, para que todo ello les sirva como herramientas. Mira, la gente viene a que les digas el tarot, pero si tú les reseñas todo lo mal que les está yendo, las cosas que les pasan, pues eso ya lo saben por sí mismas, no necesitas que se los digan. A lo que van las gentes es a que les resuelva sus problemas, que les digas cómo van a salir del hoyo, cómo van a sacar el buey de la barranca. Entonces, precisamente los misterios, la psicología y ciertos conocimientos que imparto yo, les dan los elementos, la sabiduría, la capacidad de resolver gravísimos problemas de salud, de soledad, de pobreza, de sociales, de mil cosas, ¿no?, por las cuales sufrimos y nos afanamos tanto los hombres y las mujeres. Así que este curso que estoy dando, estoy añadiendo la sabiduría que he acumulado, porque no en balde pasan los años, ¿no?, y uno va aprendiendo más. Yo soy un estudiante eterno, siempre estoy meditando, siempre estoy comparando todo, y ahora sí creo que puedo ser un excelente maestro para resolver los problemas de la vida. Porque, y lo es, maestro, pues, y mira, sin duda lo es. Y lo hago con mucho amor, ¿verdad? Eso no nos cabe tampoco la menor duda. Voy a seguir con los comentarios, sí, porque se tiene que ir el maestro, se tiene que ir porque precisamente el día de hoy da su clase de tarot, y sí quiero que le lleguen cuando menos pues todos los saludos que le está mandando mi público. Por favor. Sí, Sakura dice, saludos al maestro Esteban Mayo, es un placer escucharlo, la alegría, el amor y la sabiduría que transmite con sus palabras, bendiciones. También Isabel de la Peña dice, chicas, aquí escuchando, lista para el maestro. Y bueno, nos está escuchando Isabel y nos está escuchando Katia también. Ay, pues muchas gracias por escucharnos, bienvenidas a este su programa, y pues yo creo que el maestro también les manda muchas bendiciones a todas, ¿verdad? Claro, claro. Y una cordial invitación para que asistan a las conferencias que sábados y domingos estoy impartiendo en Plaza de las Estrellas. Plaza de las Estrellas es este centro comercial único en México, porque precisamente en sus pisos, que ahora están renovados, se está poniendo guapa la plaza, ¿eh? Sí, no, le van ya a meter nos tocó 190 ir. Millones de pesos para ponerla divina, con una fachada nueva, con los pisos maravillosos. Y lo importante y único en el mundo, las huellas de las manos de todas las grandes personalidades de México y del extranjero que nos visitan. Ahí están Pedro Infante, María Félix, los grandes deportistas, los toreros, los futbolistas, los actores, estás tú, cantantes, y está usted, estoy yo, y está en las manos de mi madre. Y tu madrecita. Entonces, ahí ustedes pueden recorrer los pasillos maravillosos ahora con un piso divino, y ven usted las huellas las gentes que han admirado o que han conocido y que de alguna manera Gloria Fontanet ha inmortalizado en esta plaza. Es única en el mundo porque, mira, en Hollywood se imprime en cemento fresco la huella, el hundimiento de las manos. Pero es una cosa pobre, ¿no? Aquí no, Ponzanelli, un gran escultor, toma el molde de las manos y las pone de bulto con todas las huellas, las líneas de la mano. Así que yo puedo leer la palma de la mano de María Félix, de Pedro Infante, de quien quiera, ¿no? Sí. La tuya, mi amor. A ver, ¿sí? Déjame ver una cosa. Ya van a empezar a balconear. No, ¿cuál balconear? ¿Ya vio que tengo una mano muy particular? Sí. ¿La derecha? Esta es la izquierda. Quiero decirte, es la izquierda, ¿verdad? Esta es la izquierda. Sí. Desde muchas vidas anteriores, tú ya tienes los dones de la clarividencia, la telepatía, la espiritualidad. Tienes un triángulo hermoso aquí que te da mucha suerte y que te puede cambiar tu vida en los momentos muy difíciles. Tienes mamitis aguda. Bueno, sí. ¿Verdad? Sí, aún a la fecha porque... No logras cortar el cordón. No, porque mi madre me sigue acompañando. Siempre. Una vida afortunadamente larga y sana, salvo el accidente que... Te has recuperado maravillosamente bien de haberte roto el tobillo, pero a Dios gracias, ya vas muy bien. A los 40 años tu vida cambió. Sí. Es un cambio positivo, maravilloso. Una intuición a prueba de bomba atómica, ¿no? Eres intuitiva totalmente. Y ahora... Has desarrollado de una manera extraordinaria todas tus facultades psíquicas. Tú te puedes desprender. ¿Qué signo eres tú? Uy, pues el más psíquico de todos, maestro. Piscis. Yo soy Piscis. Además, tengo 5 planetas en el signo de agua. Tengo Sol, Mercurio, Venus en Piscis. Tengo Luna en Cáncer y Neptuno en Escorpio. La percepción... ¿Neptuno dónde lo tienes? En Escorpio. ¡Oh! En Escorpio, entonces sí, la premonición. Desde que era niña y me asustaba mucho cuando tenía esos desprendimientos. Uh-huh. Y hubo mucho tiempo que bloqueé estas facultades. Por miedo. Exacto. Y entonces me acuerdo que cuando empezaba a sentir estos desprendimientos, yo tenía un rosario colgado de mi cama. Y entonces, porque está uno entre que no tiene control de su cuerpo. Y entonces yo empezaba a rezar el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hasta que volvía y regresaba a mí. Uh-huh. Y permanecieron bloqueadas durante muchos años, sí. Pero ya que tuve un poquito mayor conocimiento y mayor control, las he ido desarrollando poco a poco. Y las estás aprovechando mucho, te felicito. Los que vayan a Plaza de las Estrellas a mis conferencias, terminando la conferencia, que es gratuita, absolutamente gratuita, de las 10 de la mañana a las 12 del día, bueno, yo me salgo un pasillo y ahí les leo la mano. Ay, a qué mala, de gente. Qué mala. Sí. Lorna. La lectura, ver, de manos. Ven rápido, Lorna. Es una cosa. Ven rápido, porque se nos va el maestro. Anexa los conocimientos que yo tengo, ¿verdad? Porque se nos va el maestro, hay que aprovecharlo. Pero es que en las manos está todo. Uy, Lorna es. Mira, hay una cosa que me gusta. Sí, esta es brujita. No, ella ha sido muy independiente en esta vida. En la anterior tenía el cordón indicado pegado con su familia, pero ahora ella es absolutamente independiente. ¿Qué signo eres, Lorna? Libra. Libra, bien. Psíquica, natural, y tienes percepciones, tienes la cruz de San Andrés aquí, que te hace, ¿cómo diría? Clarividente. Wow. Verdaderamente, ¿verdad? Eres una mujer muy sana, de sentimientos, tu amor es muy claro, muy diáfano, muy puro. Tienes un destino muy definido, sabes lo que quieres, a pesar de ser Libra, ¿verdad? Uh-huh, porque sí. Libra es... Sí, Libra no sabe a veces qué quiere, pero Lorna sí lo sabe. Sí, porque viene preparada desde su vida anterior ya con conocimientos muy profundos. O sea que no es una improvisada en estos términos. No, es lo que yo le digo a Lorna, que Lorna trae su memoria kármica y a veces hace cosas que ella sola se sorprende. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque es su memoria de otras vidas. Uh-huh. Es Ángel. ¿Alguna vez no quisiste ser hombre, siendo una mujer tan femenina? Sí, cuando era niña. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tiene todo el ímpetu para triunfar, la sed de realización y de hacer cosas. No por ser hombre, por la cosa de tipo sexual, sino es por de realización, de proyección, de evolución. Ella tiene un ímpetu muy grande interno. ¿Verdad? ¡Wow, mi querida Lorna! Por eso hacemos buena mancuerna, ¿verdad? Sí, sí, preciosa. No, mira, esta niña es un talismán de la buena suerte. Me refiero a mi querida Kitty Bracho, ¿verdad? Y Lorna, pues, es una compañía maravillosa, es una asociación de intereses para su mutua evolución y progreso espiritual. Así que, insisto, porque ya me tengo que ir, de que los espero. ¿En dónde? En Plaza de las Estrellas. Entran adentro de la plaza y llegan al Sambors. Exactamente, enfrente. De Sambors y junto a Nutriza, ahí está la entrada al gran salón lujoso, el Salón Universo. Universo. Sí, Salón Universo. Entonces, ahí ustedes llegan a las 10 de la mañana, de 10 a 12, y luego, pues, de pilón, les leo la mano. Todo es absolutamente gratuito. Si ustedes van, yo se los voy a agradecer, porque me ayudan a cumplir con mi misión, que es sacar el buey de la barranca de muchas gentes, ¿no? Me encanta, encanta sacar el buey de la barranca. Hay un comentario por ahí, ¿sí? Sí, Claudia pregunta que dónde se consiguen los productos Maya. Ah, pues también ahí en Plaza Galerías Las Estrellas, en la boutique del Pasaje Esotérico. Enfrente de Sambors. Enfrente de Sambors también. También, sí. Es el primero de los locales que se encuentran exactamente en el pasaje, que además lleva el nombre del maestro Esteban Ahora Mayo. Ahora me he dedicado a hacer unas velas únicas y extraordinarias. Es una pasión para mí las velas, ¿verdad? Porque considero que es un instrumento para meditar y para hacer logros y avances espirituales muy importantes. Entonces, tenemos el color amarillo para el dinero, tenemos color rojo para el amor, que es el rosa mexicano, para el amor tierno, romántico, poético, de manita sudada, nada de lengua, ni metida de mano, ni nada. No, puro respeto. No, para eso son las pura rojas. Pura poesía, chicas, y serenata a la luz de la luna. Pero si quieren algo romántico. Luego, la roja geranio sí se permite, nalgadas, mordiditas y cositas así. Y la otra es el amor apache, el amor africano, que si no te rompen el hocico no te quieren. Entonces, sí, si me pegas y me maltratas es que me quieres. Sí, es entonces que yo les recomiendo que, no me pegas, que en un ratito no ponen flotando los tres corazones en los tres colores y les toca de dulce, de chile o de manteca. O de manteca. Tenemos otro comentario. Ahí digo, en la diversión está la cosa, ¿no? Porque un amor aburrido de miraditas lánguidas y otro de que todos los días tienes que ir a la Cruz Roja que te remiende y te parche en la boca o otras partes del cuerpo. Porque ahora se está la gente muy brava, ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra, pues es, ya sabes, el faje natural. Ahora, si no saben cómo, vean las telenovelas, es una escuela. Todo el capítulo de La Tormenta es el acostón de la Miss Universo con William Levy y también el otro, el señor. Ay, sí, Fuchi, qué rico, Cepeda, ¿no? El señor Cepeda con la mujer de este muchacho, ¿cómo se llama? Ricardo. Ay, se llama Inés el personaje, se llama Mentir para Vivir o Vivir para Mentir. Entonces Cepeda, el actor, y ella es la esposa de... ¿Diego Rivera? No, ¿cómo se llama? Eduardo Santamarina. Ah, la chica esta de los ojos claros. Ya de por claros, sí, Eduardo, ¿no? Santamarina me cae muy bien. Linda, es un, ¿no? Es un encanto de hombre. Lo voy a interrumpir porque hay más comentarios y no quiero que se me vaya sin escucharlo. Son dos nada más y es dos nada rápido. Más. Dice Isabel, dice, es que Lorna es bruja y bien lista. Ah, ok, otro comentario. Otro de Isabel de la Peña, dice, saludos. Oye, un saludo al maestrazo. Eso es todo. Linda, te espero allá con los dos. Bueno, para concluir este espacio, porque si no la voy a mandar tarde a dar su clase y no me gustaría. Es uno, Hay clases de tarot. ¿Tenemos algún número telefónico? Sí, el 5260-1222, 5260-1222. A partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche se contesta el teléfono. Ahí les pueden contestar por si alguien está interesado en tomar clases de tarot. Y tenemos las conferencias gratuitas sábado y domingo y se dan sobre diversos temas: el karma, la ley de atracción, el perdón, la felicidad, la salud, la riqueza. Todos tenemos derecho a la riqueza, claro. Pero no sabemos cómo llegarle a la riqueza. Yo te voy a decir cómo le llegas a la riqueza. Me cae. Con lectura de manos, además, en el Salón Universo de Plaza Galerías Las Estrellas, ubicados, por supuesto, aquí en la lateral de Circuito Interior Marina Nacional. Esquina con Marina Nacional. Ya saben. Y también pueden conseguir los productos del Maestro Mayo en la boutique. En la boutique. Dentro de Plaza de las Estrellas, boutique Esteban Mayo, en el pasaje esotérico. Ahí estamos a sus órdenes y sobre todo las velas. Las velas, por ejemplo, te quieren meter al bote, demandarte, hacerte una injusticia o te deben dinero y no te lo pagan. Hay una veladora color uva, del color justo del que traes tu blusa ahora, eso la prendes, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tienes... quieres comunicarte con un ser querido que ha partido, entonces color aqua, que es el color de Piscis, que te hace psíquico. Entonces tienes un contacto mental y espiritual con tu ser querido en la presencia de esa vela que yo he magnetizado para ese fin, para comunicarte con alguien que ya se fue, que lo añoras, lo anhelas y deseas estar en contacto con él. Perfecto, maravilloso. Maestro Mayo, pues no me queda más que darle las gracias por haber venido. Y además, les voy a pasar el chisme que el jueves en mi casa vamos a grabar para Astrosenda TV. 3 programones, donde ahí vamos a mostrarles también en uno de ellos toda la gama de productos de la línea de productos herbolarios del maestro Esteban Mayo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, mi querida niña. Y me voy feliz viendo que tu pie ha mejorado notablemente. Sí, ¿verdad? Ya, ¿no? Ahí le camino re ya, bien. Fíjate que la parte más delicada del cuerpo en fracturas son los pies, por el innúmero, por la cantidad grande de huesecitos y el mecanismo tan sofisticado de cada uno de los huesos. Además es el que soporta todo el cuerpo. ¿Sabías que ¿no? yo soy médico? Sí, yo sé. Soy médico, cirujano y partero, por lo que se les puede ofrecer. Me encanta. Bueno, pues yo soy Piscis y mi debilidad y mi fortaleza radica en los pies. Entonces, bueno, pues ya me había yo salvado muchísimo, ¿no? Nada más me lo había pasado bailando en el Candela, ¿verdad? Ahora, bueno. Bueno, yo cuando era joven bailaba ballet clásico. Fui una gran bailarina de ballet clásico, claro, ¿verdad? Pero ya a esta edad, pues es el charco de los patos y si me descuido, pues ya vieron que me ando ahogando. Ay, mi vida. Nos vamos a un corte, despedimos al Maestro Mayo y no se vayan que seguimos con ustedes y tenemos más invitados. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.